Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando, ¿vale? Que ya vamos con un poco de retraso. Nada, en primer lugar, daros las gracias a todas por venir. Dar las gracias, por supuesto, a Jesús, primero por escribir este libro. A Isabel y a Lucas por acompañarnos. Y a mi compañero de andanza, señor Luis, de la librería La Fuga, que estaréis con los libros por si alguien quiere comprarlo después de la presentación o durante la presentación porque se tenga que ir, pues ahí puede comprarlo pagando con tarjeta o con efectivo, con lo que quiera, ¿ok? Bueno, yo soy Manuel, del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, uno de los organizadores, junto con la librería La Fuga, de un acto como este. Soy, además, amigo de Jesús y compañero desde hace mucho tiempo, y la verdad que me enorgullece muchísimo poder estar aquí presentando un libro como el que ha escrito. Y bueno, sin más dilación, yo tengo muy poco que decir. No sé si os ha dado tiempo a leer el librito, pero si no, pues, o sea, os tengo que recomendar encarecidamente, pese a que yo no lo he terminado, que lo hagáis, porque no me ha dado tiempo, la vida no me da. Que lo hagáis porque, bueno, o sea, yo creo que Jesús en el libro... Jesús es una persona que piensa muy bien, por si no lo conocéis. Y además es una persona que escribe muy bien y que ya os daréis cuenta cuando leáis el libro. Y entonces, claro, si junta esas dos virtudes, ha sido capaz de hacer una radiografía de eso que se estaba moviendo por abajo, de esos corrimientos de tierra que había en Andalucía y que no sabíamos ponerles nombre, ¿no? No sabemos si finalmente el significante será la generación del mollete o no. Eso ya será una cosa que se defina con el tiempo. Pero que sin duda ha sido capaz de sintetizar de una manera muy virtuosa ese espíritu de nuestro tiempo, ese nuevo renacer del andalucismo, que de alguna forma todas y todos sabemos que está pasando, porque lo escuchamos en grupos como Califato 3x4, o lo vemos en internet, en las redes sociales, con los memes, por ejemplo, de aquí del compañero Lucas. Y que, sin embargo, como decía, no hemos sido capaces de encontrar algún elemento articulador de todo eso, ¿no? Por otro lado, esos son los movimientos que se están dando por abajo, pero por otro lado también vemos cómo los partidos políticos en Andalucía, por lo menos los partidos políticos de izquierda, están viendo que hay algo nuevo a lo que tienen que interpelar de alguna forma, y por otro lado, los partidos políticos de la derecha o de la extrema derecha, más bien de la extrema derecha, porque Juanma Moreno es una cosa que no se atreve a hacer, de hecho asume como muy, muy suyo el andalucismo, ha entendido perfectamente que hay algo moviéndose por abajo y que tiene que antagonizar contra eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es de una manera mucho mejor desarrollada y de una manera un poquito más extensa que lo que yo he hecho yo aquí, se pueden encontrar ese tipo de reflexiones en el libro. Así que sin más dilación, doy paso a los compañeros. ¿Quién quiere empezar? Dale tú, Lucas. Empiezo yo, si quieres. Venga, pues eso. Doy paso a Lucas, conocido por todos y todas, si alguno no le poníais cara, él es Malacara en Twitter y en Instagram. Por aquí tenemos también a Isabel Morillo, que es periodista, y como decía, al excelentísimo politólogo Jesús Jurado. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias Jesús por... hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Lucas. Muy buenas. Jesús, gracias por invitarme. No estoy acostumbrado a... ¿Sabes que no estoy acostumbrado a actos públicos ni nada? También porque no me invitan. Entonces, bueno, vamos, bien, me alegro mucho de estar aquí. El libro está muy bien, solo primero, que luego, para que no se diga que luego no has dicho esto. El libro está bien, os lo recomiendo en su lectura. Y bueno, yo ayer le estaba preguntando a Jesús, digo, Jesús, ¿qué quieres que diga? Pues yo, se entiende que... Pues cada uno es libre de una presentación, decir lo que quiera, pero bueno, esta pregunta es, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres que yo comente algo? Decimos, mira, no tengo yo mucha idea y yo menos todavía. Entonces, digo, ¿de qué puedo hablar yo que sea algo que sepa? Digo, pues voy a hablar, ¿qué te parece? Si hablo un poco de lo que yo hago, que yo creo que engancha muy bien con la historia, bueno, la crónica que tú vehiculas en tu libro. Entonces, yo voy a contar muy rápidamente cómo surge, o lo que yo siento vinculado a este libro, de cómo surge la cuenta que yo llevo y el humor andaluz, digamos, fonéticamente, y que reivindica Andalucía, la lleva por bandera, que por supuesto no es algo exclusivo mío. De hecho, había muchas cosas, como se cuenta en el libro, había muchas páginas, muchas cuentas anteriores a la mía y de un... yo creo, de una relevancia, o que fueron más punta de lanza de lo que puede haber sido la mía hasta el momento de hoy. Pero yo creo que estaba un día yo haciendo los primeros memes que hice, que eran algo casi fonético, eran unas frases que las puse en andaluz fonéticamente. Básicamente lo hice un poco por aburrimiento, ¿sabes? Yo estaba en mi casa y lo me dio por hacerlo. Digo, ¿estaré loco? Digo, esto es una gilipollez que estoy haciendo como la copa a un pino, ¿no? Pero cuando llegué, cuando lo puse en internet, cuando lo subí a Facebook, en aquel momento era sobre todo Facebook lo que, al menos lo que yo llevaba, cuando lo puse en el Facebook me di cuenta de que no estaba loco, y que sobre todo lo que no estaba era solo. Sí, que había un montón de gente, había un sentimiento latente que estaba ahí, sí, algo que yo no había inventado, pero que sin duda había mucha gente que había comprendido la primera. Es decir, no hizo falta ni siquiera un esfuerzo que yo dije, no, voy a empeñarme en hacer esto. No. Fue al revés, fue espontáneo, y fue la gente la que le dio un valor que incluso yo no se le había dado, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante para, o al menos yo lo veo así, y que se justifica perfectamente aquí en el texto de Jesús, que yo me sentí pues bastante, bastante acogido, pero porque era algo que era, más que mío, era algo común, ¿no? Si yo, evidentemente yo era el que lo había hecho, pero era como que era un sentimiento que desde luego no era en exclusiva mío, lo cual, pues bueno, era muy positivo, ¿no? Entonces yo creo que lo que había ahí era una falta, había un componente en esta época de posmoderna o post-postmoderna en la que nos movemos, de la crisis de la identidad, el conflicto por la identidad, lo que había era una falta, ¿no? O al menos yo lo entendí así, lo que hemos tenido durante muchos años y no lo sabíamos, era un cierto, no un complejo, pero sí una falta de referentes, a lo mejor identitarios, que yo no digo que lo sea, pero de referentes identitarios que no que reivindicaran el andaluz, y que no fuera, que no lo oyeran a viejuno, con todo el respeto, que fueran nuevos, que fueran frescos, que fueran novedosos, y que engancharan con una parte de la juventud y de la gente de hoy, pues que a lo mejor no tenía necesariamente una conciencia política o histórica muy fuerte, muy desarrollada, ¿no? Lo cual es muy positivo también, porque así pues es un movimiento, yo creo, algo más transversal, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso voy a contar otro par de cosas y ya os doy paso. Tampoco quiero enrollarme mucho, pero bueno, ya que se me... Coño, por una vez que me invitan, ya sabes cómo me pongo. Bueno, lo que iba a contar ahora era en mi paso por Madrid. Que era que el Jesús también comenta una cosa. Hay una particularidad de la gente de nuestra tierra, así como otra gente de otros países tiene que emigrar a otros países, nosotros tenemos que emigrar también, o mucha gente de nuestra edad, o de nuestro, pues aquí veo gente de muchas edades, mucha gente de una generación, con varias generaciones, ha tenido que emigrar no a otros países, sino a Madrid o a Barcelona. Y nos hemos visto mucho, yo entre ellos, Jesús y Sergio también, y otra gente de pues no, más o menos de nuestra quinta, nos hemos tenido que ver pues en Madrid o en Barcelona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sigue existiendo un problema, una diferencia evidente entre la gente que nace, que por nacer en Andalucía, pues básicamente se tienen menos oportunidades que las que se tienen naciendo en otras comunidades autónomas. Yo quiero decir que esto sea, bueno, pues yo no me voy a meter en política hoy, aunque todo es indisociable de la política, como comenta Jesús en su libro y en la entrevista de hoy de Canal Sur, todo es indisociable de la política, pero bueno, yo creo que existía, yo cuando estuve en Madrid me acuerdo de que, bueno, me fui por curro y encontré muchísima gente que también se había ido por curro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos dimos cuenta, la gente que nos fuimos, yo por lo menos me di cuenta de que quizás, coño, que era importante poner en valor y reivindicar nuestra tierra y decir, bueno, ¿y por qué nosotros nos tenemos que marchar, ¿no? ¿Por qué es esto, ¿no? Y yo creo que ahí, en parte, de un sentimiento un poco de por rebote, ¿no? Por reivindicación de rebote, ¿no? Surge, yo creo, al menos a mí como me ha dado, o al menos yo que no venía yo del universo de la política, yo vengo de otras cosas, ¿no? Pues este nuevo andalucismo, que tiene muchas patas y muchas vertientes, muchos prismas por los que verlo, pero que bueno, que surge por ahí, ¿no? Una necesidad de reivindicar eso. Y además el andalucismo que se reivindica, yo creo que no es supremacista, como sí lo pueden ser otro tipo de movimientos, es inclusivo, es solidario y es de los pobres, es decir, es de la gente normal, no está apoyado por unas élites burguesas intelectuales o, bueno, intelectuales no lo sé. ¿Nosotros somos élites intelectuales? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero desde luego élite burguesa estoy seguro que no. Entonces, y desde luego nosotros no estamos, el andalucismo, no digo, no está pendiente de si Netflix pone o no pone una película o la deja de hacer en un idioma o en otro. Aquí estamos todavía con las cosas del comer. Entonces, yo creo que es muy necesario y creo que hay que reivindicarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo me tenía aquí otra cosa apuntada. Pero, sí, un último apunte. Voy a hacer un último apunte. Hablando de otra cosa que sale también en este fantástico libro, que os recomiendo que adquiráis ahí en esa mesa que está ahí, el tema del spot de Cruzcampo, que yo sé que hay mucha gente que la ha criticado, no digo que tú lo critiques, no sé si lo critica o no, lo dejo para que os compréis el libro y lo veáis. Sí, si se lo... No, pero que el tema del spot de Cruzcampo, yo sé que hay gente que... ha criticado, que critica, que algunos movimientos culturales o que nacen un poco del sustrato inferior de la de económico, como que se venden cuando hacen publicidad o cuando hacen. Y yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy no se puede decir, nosotros vivimos en un sistema capitalista, en un mundo. Entonces, yo creo que deberíamos estar al revés, contentos y contentas de que. Yo creo que cuando la publicidad o cuando el capitalismo fagocita los movimientos underground, por así decirlo, de alguna manera los consagra. Es decir, no los pervierte, o sí los puede pervertir, pero yo creo que sobre todo los consagra y los convierte en una cosa que está, pues, coño. Y además, tristemente, en este mundo en el que vivimos, los malos son los que tienen el dinero. Así que, bueno. Y nada, con esto yo termino. No sé si me enrolla mucho o no, pero no sé si os ha interesado lo que he contado. Pero bueno, fantástico libro. Muchas gracias, Jesús, por invitarme. Y muy buen libro. Te doy la enhorabuena, amigo. Gracias, Luca. Venga, perfecto. Siguiente. Venga. Bueno, pues la verdad que... Bueno, yo soy Isabel. Soy Isabel Morillo. Soy periodista. Cuando Jesús me llamó para pedirme que presentara el libro, la verdad que me sorprendió, porque yo a él personalmente no lo conocía, y bueno, me sentí halagada. Después, cuando me leí el libro, pues flipé, digo, ostras, que es que este libro está muy bien, y pone en palabras o escribe una cosa que yo sabía que existía, que se estaba ibarruntando, que llevaba años intentando traducir, pero que había sido incapaz, porque yo tengo que decir que soy una observadora, que he visto todo esto surgir, pero que al leérselo a él lo he entendido, porque a mí me coge un poco desde la barrera, sinceramente. Y bueno, ya cuando empecé a ver la expectación que generaba la presentación y que todo el mundo quería venir, digo, madre mía, ¿para qué me habré metido yo en este lío, que yo tampoco pinto allí mucho? Pero bueno, está muy bien. El libro tiene el acierto de traducir algo, además de una forma ágil, bien escrita y casi periodística, no sé si esto te ofenderá, pero está escrito así. Tiene el acierto de explicar algo que es verdad que no hemos sabido traducir durante mucho tiempo, y eso que yo creo que desde el año, pues no sé decir, 2012 o incluso un poquito antes, veíamos que había algo moviéndose, que algo estaba pasando. Yo me acuerdo que la primera vez que pregunté por esto de los brotes verdes del andalucismo, fue en una entrevista que le hice a Antonio Manuel, un profesor de la Universidad de Córdoba, que era para hablar de las inmatriculaciones de la Iglesia y todo esto, y le dije, ¿qué es lo que está pasando? Y él pues me explicó un poco, pues, que había un renacimiento del andalucismo, de un sentimiento identitario andaluz vinculado mucho más que a los partidos políticos, pues algo sociocultural que era muy interesante y que tenía una traducción pues en movimientos de música. Bueno, ahí fue cuando yo conocí Califato 3x4, todo esto que bueno, que la verdad que hay que ponerse al día, porque renovarse o morir, ¿no? Yo tengo 44 años y yo lo que conocía del Partido Andalucista es cuando empecé a trabajar en el año 2000, era un Partido Andalucista bisagra del poder socialista, absolutamente aburguesado, sin fuerza, porque era lo que yo veía sinceramente en el Parlamento, sin ánimo de ofender a nadie, pero el PA era un partido casi yo lo conocí en descomposición y cuesta abajo, ¿no? Después viví un movimiento de reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2007, que en realidad con el tiempo, bueno, yo lo viví en primera persona, o sea, cubriéndolo informativamente, y claro, para mí fue un hito político importante y apasionante. Pero recuerdo que cuando íbamos a Madrid a cubrir las sesiones del Congreso y del Senado, nos quejábamos, decíamos, hay que ver con lo chulo que fue el primer proceso autonómico, el movimiento que generó, el vínculo que tenía con la sociedad. Digo, desde luego aquí todo el mundo pasa, tiene banderas andalucistas en la calle, esto está siendo un invento político del PSOE para tener un nuevo ideario al que engancharse después de tantos años de gobierno, al calor de lo que está pasando en Cataluña, pero que aquí ese sentimiento no existía. O sea, en esos momentos de 2005, 2006, 2007, era todo muy, muy poco arraigado a la sociedad. Y sin embargo, 3 o 4 años más tarde, algo pasó, que vosotros sois los que lo estáis protagonizando, un estallido, digamos, social de una generación de gente súper bien preparada, y sí sois intelectuales, no tengáis apuro, pues sí, lo sois, no tengáis apuro en decirlo, yo veo intelectuales, mucho menos intelectuales que vosotros cada día. Y un movimiento interesantísimo, que además a los partidos políticos les interesa mucho, porque hay un envejecimiento de su electorado, por ejemplo en el PSOE, los partidos de izquierda intentan, Adelante Andalucía es el primer partido que intenta un poco agarrarse a esto, pero que desborda cualquier tipo de siglas partidistas y partidarias, que creo que eso también es especialmente interesante. Y además un movimiento protagonizado por jóvenes que tienen, o sea, yo, mi generación, o por lo menos voy a hablar en primera persona porque sabe Dios mi generación lo que piensa, pero yo nunca he tenido complejo de ser andaluza. Yo me he sentido, he hablado de tú a tú a cualquier otra persona de otra comunidad autónoma. Yo no he tenido ese sentimiento de, a lo mejor cuando me contaban, oye, que es que a mí me han pedido hablar neutro o que cambie el acento. Sinceramente, a mí eso no me lo han pedido nunca en ningún medio que he trabajado, ni yo he tenido nunca interés por ocultar lo que soy ni de lo que vengo. Pero en ellos observo un sentimiento identitario de orgullo, y que además está de moda, porque mi periódico, yo ahora trabajo en El Confidencial, por ejemplo, yo cuando hice el artículo sobre este libro, me puse a buscar y digo, ostras, es que ahora lo guay es todo lo que viene de Andalucía. O sea, los escritores que un poco engarzan en esta generación, pues los guays de mi periódico ya lo habían descubierto y eran lo máximo, Califato 3x4 es tope de gama, en fin, que estamos de moda. Entonces yo lo que digo, que esto hay que aprovecharlo y traducirlo en reclamar atención. Efectivamente, nosotros no tenemos un sentimiento separatista e independentista, pero tenemos mucho que decir y mucho que reclamar, porque yo creo que Luca lo ha explicado muy bien. Tenemos que todavía exigir muchas cosas del comer. Y cuando nos pongan el foco, que no tengamos apuro en tener el foco, sino que tengamos orgullo de lo que somos y de pedir todas las para que nos solucionen, o que nos den herramientas para solucionar todas las cosas que nos faltan por tener, ¿no? Y bueno, ya está, no me enrollo más porque vaya, estoy dando aquí un meeting. Que el libro, de verdad, el libro yo lo recomiendo mucho, y creo que además a la gente que no lo está protagonizando le va a descubrir algo muy interesante, que yo ya, por supuesto, soy de la generación del mollete, aunque haya nacido en el 77, eso ya lo tengo que dejar claro. De hecho, vengo aquí con mi camiseta muy bien chulísima que me ha regalado mi compañero Carlos Rocha, que él sí es uno de la generación del mollete, un periodista fantástico, que además tengo que decir que detrás mía viene una generación de periodistas que, bueno, que es que nos dan las dos volteretas de lo buenos que son, y que nosotros no tenemos una caza a su lado, pero que él me enseña muchísimas cosas, y este movimiento merece mucho la pena, y que ojalá se traduzca en logros importantes. Y ya está, Jesús, todo tuyo. Muy bien. Bueno, yo estoy un poquillo nervioso porque nunca he presentado un libro. Y eso, y me ha echado todo el mundo muchas flores, y ahora pues estoy más nervioso todavía. Y yo, de hecho, pues escribo muchas veces para no tener que hablar, que también es bastante más sencillo. Pero bueno, el otro día, como claro, no sabía cómo se hace una presentación de un libro, pues últimamente he ido a unas cuantas y a ver yo qué veía. y fui hace poco a un club de lectura y resulta, claro, él se pone el autor a hablar y lleva un rato hablando y ya y dice, bueno, vamos a hacer una ronda de opiniones, tal, y dice, no, si yo no me he leído el libro, yo he venido porque, no sé, porque sea como el que sé que se apuntó ahí. Y luego ya empezaron a decir todo el mundo, claro, yo me lo empecé pero no me lo he terminado, no se había leído el libro nadie. Y claro, yo ahí llegué a la conclusión que el hombre pues, había hecho spoiler y que eso estaba mal hecho en una presentación o un club de lectura. Así que yo voy a intentar hablar poquito del contenido y voy a hablar como de las cosas como que se ven así de primera vista y luego ya pues, con las preguntas y tal, tampoco me quiero enrollar mucho. Lo primero que se ve es el título. El título que me ha llamado la atención porque creo que como ha determinado muchísimo la lectura del libro, como es normal, claro. O sea, el título que parece que es como que ahora como todo está pensado como una clave generacional. El título lo pensé el día antes de llevarlo a imprenta. O sea, esto yo me puse a escribir, más o menos escribí en el libro en el orden en el que está y el primer capítulo se llama Malamente y entonces el borrador del libro se quedó con lo de Malamente. Y así lo envié a la editorial y dije, bueno, ya pensamos el título tal. Y entonces la editorial entendió que Malamente quería ser el título del libro y el de este libro se iba a llamar Malamente hasta que luego pensé yo, hostia, Malamente no representa a mí, no me convence mucho, ¿sabes? Y aparte ya Malamente y me habían puesto a Rosalía en la portada y no sé qué, dije yo, hostia, no. Y ya pues me dio por pensar y me estuve quebrando un rato la cabeza y al final lo que se me ocurrió así a lo loco, tampoco es fácil convencer a un madrileño de que mollete no quiere decir lo que él estaba pensando, sino que era que, y le dijo, pero esta la gente lo va a entender, y yo creo que sí, y tú confías en mí, y al final pues confía, la verdad eso ahí tengo que agradecerle a Lago y a Gedán, pues, que han estado ahí editando el libro, que al final han confiado en mí en casi todo, alguna cosilla, pero bueno, y no ha sido fácil discutir con madrileño muchas cosas, pero bueno, eso con respecto al título, y creo que al final no sé, o sea, creo que determina mucho la forma de leer el libro. El libro no pretendía ser tan generacional como realmente pensaba la identidad andaluza en otras claves, pero al final me he dado cuenta que se me ocurrió ese título también precisamente porque lo que yo estaba contando, claro, podía contar lo que era más mi vida y evidentemente pues los referentes, etcétera, etcétera, al final pues daba una perspectiva, es verdad, muy generacional y creo que ha funcionado bien. Hoy Reyes me ha preparado, no sé dónde está Reyes, pero bueno, ahí. Me ha preparado un desayuno de mollete y todo en Canal Sur, porque claro, creo que al final la combinación de mollete, flauta, himno, generación, como que ha encajado bien y yo encantado, si a la gente le gusta el título, pues yo también me estoy acostumbrando a él, así que bien. Luego, bajando del título, lo que es la portada, que también ha traído alguna que otra polémica o problemilla, que básicamente está, pues aparece Don Blas Infante, junto a Rosalía y Gata Katana. Y claro, hay mucha gente como que le ofende por un lado, en plan de, ¿estás poniendo a Rosalía como si fuera andalucista? No. Y sobre todo ponerla, ¿no?, como al lado de Blas Infante y de Gata Katana, era como un poco ofensivo. Yo cuando... La portada, por cierto, es de Alicia, de una diseñadora gráfica granaína, y que ella se leyó el libro tal y fue como lo que le fue sugiriendo y empezó a pasarme así ideas con este. A mí me gustó esta. Me gustó sobre todo porque sabía que iba a ser polémica, ningún problema por ahí, pero sobre todo porque creo como que representa bien, más allá de una foto de grupo de lo que es el andalucismo, más bien lo que representa para mí son como dos, que luego si queréis lo comentamos si da tiempo, o sea, como dos, una disyuntiva, ¿no? Una disyuntiva en el que tenemos por un lado, ¿no?, en todas estas manifestaciones culturales andaluzas de hoy, está por un lado la figura de la gata, que siempre fue una cultura muy militante, unas producciones culturales muy militantes, muy ligadas a pues toda su militancia, a sus estudios, a toda su... O sea, muy comprometido, digamos, y sobre todo de un carácter muy, muy militante que al final acabó teniendo mucho éxito, pero que por desgracia pues que se trunca de la peor manera posible. Y frente a ese modelo, digamos, de cultura más militante que va teniendo éxito tal, tenemos el éxito brutal y arrollado de una figura como Rosalía, que toma buena parte de las cosas que se venían fraguando, creo, en Andalucía la última década, y bueno, y en general todo lo que es la tradición heterodoxa del flamenco y demás, no me voy a meter porque aquí precisamente en este sitio va a haber gente que lo sepa mucho mejor, pero creo que ella como que sabe empaparse bien de todo eso y hacer, bueno, pues convertirse en hit mundial y a unos niveles que claro, el éxito de la gata parece a su lado minúsculo, ¿no? Y lo que yo planteaba de disyuntiva, que me planteo yo, porque tampoco doy una respuesta clara, en el libro, esa disyuntiva un poco, ¿no? En lo que también lo ponía a propósito del artículo en la Vogue, que luego que Alba Correa no tenía culpa de nada, pero bueno, la tomé como excusa de un artículo suyo para hablar de esa problemática, ¿no? De esa disyuntiva que también salió con el spot de Cruzcampo o que también salió en otros momentos, ¿no? Que esa es lo que planteaba Luca, de hasta qué punto todas estas producciones culturales andaluzas de verdad sirven. Al propósito que comentaba Isabel, de que realmente contribuyan a una mejora de lo que son la situación material y la situación y la autoestima colectiva de Andalucía, etcétera, etcétera, o simplemente se limiten a ser productos de mercado, a ser productos que al final acaben sonando, que así empieza el libro precisamente, en los mítines de Vox. Claro. Yo creo que la disyuntiva está clara, ¿no? Claro, no, pero quiero decir, una disyuntiva que no es lo que plantea, pues yo cojo esta, no, claro, sino que es un peligro real, creo que hasta qué punto esta emancipación de las formas culturales, de los procesos sociales, de los cambios sociales, de la parte más militante comprometida, puede dar lugar, bueno, pues a que finalmente no es que no acabe mejorando, es que acabe empeorando mucho la situación, ¿no? Y creo que es un riesgo que conviene pensar. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, pero bueno, siguiendo con lo de avanzando en el libro, en el índice, básicamente, pues lo que he intentado era intentar articular, si al final estaba como contando mi vida como excusa para contar varias ideas, no quería tampoco ponerle, y al final el índice, pues como se va guiando por precisamente por producciones culturales, que me pareció lo más interesante, entonces he intentado meter pues esos títulos de canciones, títulos después publicitarios, de libros. Y un poco y articulando, porque creo que como en el fondo creo que la cultura era como lo definitorio de todo lo pensar la cultura tanto políticamente como generacionalmente, etcétera, creo que era como lo que daba sentido al libro, aunque por mucho que me preguntaba ayer un colega, ¿y cuál es tu hipótesis? Y yo, ni idea, o sea, quiero decir que fue un libro escrito muy desordenadamente en ese aspecto, ¿no? No sabía dónde iba a terminar y de hecho ya termino. El epílogo creo que es lo que al final es lo que hace un poco de presentación, o sea, el epílogo en el fondo es cuando ya, lo escribí mucho tiempo después, lo escribí en enero, cuando ya por fin se leyeron el manuscrito, y claro, el epílogo precisamente lo que intento es como explicar a ver qué cuento en el libro, porque ni yo mismo sabía muy bien tampoco que había hecho yo, había rellenado páginas y me dijeron 100 páginas, pues las 100 páginas, toca, toca, toca, toca, toca, toca, y lo que se me fue ocurriendo. Y en el epílogo es como, yo qué sé, como que intento ser más reflexivo y pensar que al final creo como mi única conclusión es lo que tú comentabas, ¿no? De no estar solo y de darte cuenta que tal, como la necesidad de abrir el debate, abrir la conversación a una necesidad que yo creo que es una necesidad compartida, que es la de redefinir nuestra identidad, actualizar nuestra identidad, reformular nuestra identidad cuanto queramos, hasta donde queramos, pero sobre todo que lo hagamos nosotros. O sea, que lo hagamos nosotros, y creo que eso también es una cuestión decisiva, que no confiemos en que la moda de lo andaluz, que efectivamente está de moda, como planteaba Isabel, que la puedan hacer otro y que al final lo acaben nombrando desde fuera, calificando desde fuera y marcándonos los límites desde fuera. Lo fundamental que al fondo es que lo hagamos nosotros y lo hagamos al final lo que nos dé la gana. Y nada más, buenas tardes. Ya está. Le estaba haciendo gestos Manu que cortara y ya está. No, estaba fumando. Vale, pues tenemos media horita por ahí. Creo que ahora empieza un acto de flamenco y tal dentro. Entonces, si nos vamos dinamizando un poquito las preguntas, pues fantástico. Voy a decir algo que no he dicho antes, que se me ha olvidado en los agradecimientos, que es básicamente pues dar las gracias a la carbonería, que como siempre se prestan a hacer actos como este que estamos celebrando aquí hoy. Entonces, bueno, si alguien tiene un comentario, alguna pregunta, lo que sea, pues que vaya levantando la mano y yo voy tomando el turno. Lo que sí os ruego, por favor, si alguien tiene más que una pregunta o una reflexión, es que sea breve, ¿vale? Y para que vayamos poco a poco. El famoso, más que un comentario. Entonces, bueno, pues eso. Adelante, si alguien se anima. Yo sí voy a decir algo. Dale, caña. Nunca está embalado, ¿eh? No, hay una cosa, ¿no? Respecto a lo de que la hipótesis, ¿cuál es su tesis final, ¿no? Que a lo mejor no hay, pero bueno, es que tampoco tiene por qué haberla, ¿no? Es decir, porque eso es como la frase aquella de cuando uno mira para atrás se cree que el camino era recto, ¿no? Pues no, el camino no es recto, el camino es sinuoso y a veces va y viene y ahora estamos en él y ahora somos nosotros los que tenemos que... Se quedaría así un poco absurdo, ¿no? Tener tu tesis al final, decir, bueno, esto, usted dice esto, pero a lo mejor cambia mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahora mismo en él y como tú decías, que lo hagamos nosotros. Será lo que sea, pero lo haremos nosotros. ¿Y alguien tendrá algo más que decir? Es como el otro día y no se lo lío nadie, tío, al final. Sí, quiero, pero es que tengo mucho apuro de hablar más de la cuenta. Dale. Por Dios. Si hay que apurar. Que, bueno, muchas gracias y enhorabuena de verdad, sinceramente, porque a alguien le tocaba hacer esta crónica, ¿no? Estábamos ya tardando y que alguien como tú, además, con todas las herramientas que tú tienes para poder hacer una crónica como esta, es una alegría. Una pregunta rápida, tengo una pregunta rápida, un comentario corto y otra turno, pregunta a lo mejor más profunda. Como no hay turno, vale. La rápida es que nací en el 81, yo estoy dentro, ¿no? Hombre, soy yo que soy del 77. Yo nací en el 81 y estoy dentro. Bueno, ya hacía mucha falta, como digo, creo que va a generar debate. Yo vengo de una izquierda andaluza, ¿no? Muy así, a la izquierda andalucista, y sé que esto va a generar debate, ¿no? Porque realmente esto que tú has contado aquí es bueno, es malo, es algo conveniente, no es una tendencia simbólica y cultural que al final es reforzar el mal y el capital y el andalucismo se quede atrás. Entonces, aquí yo creo que va a surgir el debate porque ya lo hay, ¿no? Ya cuando se habla. Yo creo que contarlo es muy importante, o sea, que esto esté, y sobre todo, que esto esté ocurriendo, para mí es algo muy importante y muy valioso. Porque cualquier movimiento como este nace de un malestar, ¿no? Y además un malestar que en gran parte es generacional. Y la gente que queremos transformar las cosas, cambiar el mundo, hacer de esto algo mejor, sabemos que se cambia desde los malestares. Entonces, para mí que haya una generación en Andalucía molesta por la baja autoestima que Andalucía ha estado siempre cargando, es algo potente políticamente. Entonces yo a esa izquierda andaluza, que puedo ser muy cercana, que sea recelosa de este movimiento, yo le pediría, no sé si hay aquí más o menos, que abra bien los oídos a este malestar. Después el malestar se puede ir para un lado o para otro, ¿no? Como siempre pasa. Lo importante es que vaya para el lado bueno, donde se transforman las cosas y se hace justicia social. Pero esto está ocurriendo, nos guste más, nos guste menos, nos parezca más oportuno, más lo entendamos, no lo entendamos, nos parezca más mainstream o menos mainstream. Entonces, qué bien que alguien lo ponga. No tengas complejo, porque es verdad que tu libro salta así de ideas, pero un poco como el movimiento o la crónica del movimiento que tú estás queriendo contar aquí, ¿no? Que es algo más de intuición, ¿no? De cosas que están pasando, de sentir, ¿no? De sentarte, sentir, pensar. Ya me estoy alargando, Manuel, un mundial, ¿no? Que hubiera mucho haber estado contigo, pero no sabía. Y bueno, mi pregunta, la de verdad, a ver qué opinas tú, ¿no? Tienes el por qué ha surgido esto, ¿no? A mí me interesan los por qué para entender ese malestar, porque si lo quiero agitar y organizar políticamente mejor que peor, necesito entenderlo. ¿Por qué surge esto? Yo tengo una hipótesis, te la quiero comentar y ponerla a dialogar si a ti te parece. Yo estoy muy vinculada a movimientos antirracistas, ¿no? Pues con las nuevas generaciones de gitanos y gitanas, la migración, que no es migración, son los hijos y las hijas de los migrantes, ¿no? Y ahí hay un orgullo y una idea. O sea, están muy cabreados, vienen con una rabia que no van a aguantar el indineo, la ridiculización que el racismo conlleva, ¿no? Yo cuando escucho a los jóvenes gitanos, es flipante. Esa gente ya no van a aguantar, no van a... ¿Qué vamos a hacer si somos gitanos? Vamos a echarnos para un lado. Eso cada vez va a ocurrir menos, ¿no? Y con las personas racializadas, que ya son autóctonas, que tu padre o tu madre vino de fuera, esa gente ya no lo aguanta. Yo hablo mucho de racismo, muchos foros con gente muy joven, están muy cabreados. Yo siempre pienso que el Black Lives Matter algo también habrá a contar. ¿Tú crees que el cabreo de la juventud andaluza, de hecho de por qué lo mío da vergüenza, por qué tengo que tangarme de cómo soy, tiene que ver un poco con este movimiento de... no antirracista, porque no estaríamos aquí hablando de antirracismo, pero de que ya que no voy a consentir tan dócilmente el lugar de subalternidad que me adjudica un orden económico, porque yo mantengo que la ridiculización de Andalucía es porque se necesita ridiculizar al sujeto que habita un territorio colonizado económicamente, a quien le tocan los peores trabajos. Los que peor se pagan, le tocan los andaluces. Para eso no tiene que decir que la identidad andaluza es menos buena. O sea, para mí hay un fondo. Yo soy anticapitalista. Hay una lógica económica detrás. ¿Tú por qué crees que ocurre? Yo intuyo que viene un poco por ahí, porque es como ya no quiero ocupar más este lugar de ridiculización, de subalternidad. ¿Tú qué opinas? Perdón, es que me he extendido. Me llamo muy emocionado. ¿Cogemos más o voy respondiendo? Ve respondiendo, si no. O sea, si alguien tiene alguna otra pregunta, porfa, levante la mano, pero vamos respondiendo si no y vamos sobre, sí, sobre la marcha. Vale. Bueno, muchas gracias, Pastora. Así que te podía haber sentado aquí también y podíamos haber. Yo creo que debes de presentar un poco quién es Pastora. Bueno, Pastora ya... Filigrana, con todos ustedes. Hombre, no. Abogada, pero activista, teórica, feminista decolonial. No sé qué más te puedo decir, Pastora. Yo... De Triana. De Trianera. claro, la pregunta efectivamente es pues, complicada. Yo creo que. ¿Tú cómo se siente? Quizá creo que, o sea, que entiendo que los movimientos que estabas planteando, que yo también como que lo también lo comparto, ¿no? Los jóvenes racializados, etcétera, tienen ahora mismo como una autoconciencia y una como eso, como una rebelión contra la subalternidad brutal, ¿no? En ese aspecto, y efectivamente yo creo que es como un poco clima de época, porque efectivamente tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, creo que tiene que también que ver con el feminismo, porque también creo que se está comprendiendo como la interseccionalidad, más allá de lo que quieran criticarlo desde la academia, desde la institución, no sé qué, no sé cuánto, creo que se vive y se vive de forma directa y creo como que se aplica de forma directa muchas veces, pero yo creo que en el caso andaluz quizás hay mucho de eso, sobre todo en esta forma de interseccionalidad, porque creo que de hecho lo que más he hablado de lo que te decía, ¿no? De intelectualidad, creo que la mayor aporte intelectual que ha habido hasta ahora del nuevo andalucismo es evidentemente en la parte del feminismo andaluz, es la que más se ha esforzado en escribir, en publicar, en discutir, en organizar foros y en hacer algo como diferente, y sobre todo con la intención de hacerlo pues tomando muy, muy en cuenta la posición propia, ¿no? O sea, la posición propia desde Andalucía, como mujer, etcétera, etcétera. Pero creo que eso es una parte fundamental, creo que es la parte, lo decía, más militante, más comprometida, más de vanguardia, digamos. Pero luego lo que es este clima general y este malestar, yo creo que es una cosa mucho más sencilla. Creo que eso es como... Creo que no es la primera vez que se da. Creo que lo bueno es que ahora se está dando en una situación, en un contexto en el que tanto intelectualmente como políticamente, y sobre todo porque también hay una sensación de desesperanza con el futuro, o sea, ya no podemos confiar en que las cosas se vayan a ir mejorando progresivamente, como creo que creyeron generaciones anteriores con la autonomía, ¿no? El otro día seguía viendo el típico titular de el lento camino hacia la convergencia, y dice, hombre, no es que sea lento. Es que, claro, es que no es que sea lento, es que ¿cuánto llevamos? Es que no, quiero decir, ¿cuánto se avanza efectivamente en superación de brechas en los últimos 10 años? No es que sea lento, es que no avanza. O sea, es que retrocede en buena parte, ¿no? O sea, creo que ya, y antes, claro, antes, hace 20 años, te podías creer que efectivamente el siglo XXI iba a ser el siglo de nuestras vidas, iba a ser maravilloso. Ahora ya no sé ya lo que nos falta ya por ver. Tenemos pandemias, volcanes, guerras, amenazas nucleares, no sé. Creo que no vamos a confiar en que las cosas vayan a ir mejor por solas. Y efectivamente eso creo que genera un malestar que sí que es mucho más activador, digamos, en ese aspecto. Y bueno, y por otro lado, creo que en esa pulsión básica por la igualdad, en el momento en el que uno dice, y yo por qué no, o sea, eso, aquí Manu seguro que lo explica mejor, pero eso es como la base de la política, ¿no? Eso Rancière lo que lo explicaba, ¿no? El momento de esa pulsión por la igualdad es como al final el momento político, es lo que hace que al final no pueda haber nunca una situación de paz absoluta, ni de victoria absoluta, ni de derrota absoluta, que al final siempre va a estar esa pulsión ahí, y creo que tiene más que ver con una cuestión, pues eso, epocal, si se quiere, y de la propia naturaleza del ser humano. Genial. Vale, pues vamos. Bueno, muchas gracias, Pastora, por la pregunta. Brillante, como siempre. Tenemos por aquí otra pregunta, Nico, y por allí, al fondo, tenemos otra, ¿vale? Bueno, lo primero decir que eres muy humilde, curado, y te has hecho una entrevista muy corta. Porque no te quieres vender mucho, no quieres sacar mucho pecho, pero el libro es una gozada, que no lo haya leído, que lo compre de verdad. O que lo pille en la biblioteca si ya llega. para disfrutarlo porque se goza muchísimo. Yo la pregunta que quería hacer no viene extraída del libro, viene de que viniendo para acá había pasado por el Arenal, la tienda esta estática, digamos, artista, que está detrás de la Plaza de Toros. Tiene toda la bandera, la carlista, no tienen la lucho porque no, me imagino que no podrán. La tienen dentro. Si la piden, la tienen dentro. Tú la has pedido, ¿no? No, yo. Sí. Si la piden, la tienen dentro. Sí, sí. La sacan, ¿no? Como la actriz porno en los videoclubs, ¿no? De los 80. Bueno, estaba la bandera andaluza afuera. Y eso es una cosa como muy interesante de cuán de consenso ha sido la bandera andaluza durante todo este tiempo. Cuán de consenso ha sido el 28F, el mollete y tal. Y ahora quizás Vox, cuando se atreve a cuestionar, como que era el otro día, el 28F, o la bandera que la rompió en la campaña en 2D, o insultar a Blas Infante, chirría, es verdad que no trasciende mucho, pero chirría. Y las herramientas del colegio de andalucista, el 4D, la estrella, la lunaga con la estrella, o los pueblos, en vez de decir España, realmente no trasciende el debate público-político. Por lo tanto, es una cosa como que realmente el efecto, el voto, el político, el electoral, no tiene mucho efecto. Pero ahora nos encontramos un momento en el que Vox hace una campaña electoral y no sé hasta qué. Y es verdad que toda la producción cultural del andalucismo, como Malacara, como Calzado 3x4 y tal, es bastante inclusivo. Es decir, que nadie se puede llegar a sentir, si no es de izquierda, a sentirse agradado y compartir ese tipo de producción inclusiva. De hecho, yo tengo muchos compañeros y amigos de derecha que comparten los memes de Malacara y demás. ¿Hasta qué punto es interesante continuar este consenso? ¿O una vez que entra Vox dentro del juego político de una manera muy importante, hace falta romper y empezar a llenar de contenido esos símbolos con cuestiones de peso como servicios sociales, derechos civiles individuales, etcétera, etcétera, etcétera, feminismo y todo el... porque es interesante continuar con el consenso o hay que empezar a romperlo? Si te parece, ¿tenemos otra palabra allí pedida? Yo, a ver, en ese sentido, en realidad, a mí me llamó mucho la atención cuando leí el libro y me lo plantea Jesús, el asunto del humor. Porque no sé si es una parte del libro, de la sensación que tuvimos, que el andalucismo este que, del que tú haces el ensayo no es unión, sino que es como chistoso, digamos. Esto es también una forma de resignificar a Juan y de médico de familia, y que está aquí Lucas, está bien, porque. A mí me hace mucha gracia, Malacara, desde Facebook. Pero lo sorprendente es que también hace gracia a la gente que está en Madrid. Y no solo a los exiliados, sino que le hace gracia a los señores que no han venido nunca aquí a la playa de Juaní y de la Montaña. Entonces yo me sorprende mucho este uso del humor. Vamos, ¿alguno más? Vale, voy a intentar ser breve para... Con lo que plantea Nico, ¿no? De hasta qué punto los símbolos andaluces, en general lo que es la identidad andaluza hegemónica que se ha construido en las últimas décadas, es algo a defender, a conservar o a superar, ¿no? Creo que esa es la pregunta, creo yo, entiendo de Nico. Yo creo que, claro, todo esto, y creo que lo cuento más o menos, yo creo que empieza con una voluntad de desborde. Empieza con una voluntad de desborde, porque claro, estábamos viviendo, pues a partir de, cuando decía, ¿en qué? A partir como unos años después del estatuto, claro, cuando llega la crisis claro. Gorda, cuando llega la crisis gorda, que es que volvemos a una cifra de desempleo nunca vista, que sobre todo de desempleo juvenil, quiero decir, lo que fue como generación perdida de destrozar todo lo que era la expectativa de futuro que teníamos la primera generación de andaluces crecido en autonomía. Y entonces, claro, dentro de nuestra... De nuestro movimiento, ¿no? De nuestro malestar organizado, primero a través del 15M, después también a través de Podemos, etcétera, etcétera, nuestra voluntad era de desbordar, digamos, aquello y de hacer un movimiento en carácter, en sentido progresista, pero por supuesto rompiendo todos los consensos andaluces que precisamente lo que establecían era como el conformismo y el ya vamos mejorando poquito a poco y el tener paciencia y esto vamos, estamos infinitamente mejor y Andalucía imparable, echarle paciencia. Pues nosotros queríamos desbordar aquello. Y creo que de hecho, lo planteo también, cuando se adelante nace como eso, como plataforma y su estilo, su campaña, su contenido, digamos, neoandalucista, se está planteando como un intento de desborde por la izquierda, digamos, de estos consensos. El problema es que no estábamos viendo que al mismo tiempo había un malestar igual de grande o más grande todavía que era el malestar que sí que estaba articulándose, nosotros no lo estamos viendo, se estaba articulando de forma latente por parte de la extrema derecha. Es curioso cómo incluso eso dentro de... Yo conocía el movimiento de los memes, de la República Memera, etcétera, etcétera, de esta época, y no era consciente de que estaba viendo, claro, las batallas que tenían en las páginas de Facebook, la movida entre los grupos de extrema derecha y los grupos andalucistas, era claro, era brutal, y se estaba articulando todo ese resentimiento, ese malestar, pues con una versión mucho más sencilla, que te decía, el problema es la propia autonomía, que un invento de los socialistas, como bueno, ya ha hecho Macarena Nona, entonces eran en Facebook, ahora tienen autobuses paseándolo por Sevilla con eso, ¿no? Básicamente, devolverlo robado, esto es un invento que habéis hecho, lo de la identidad andaluza, para al final gastarlo todo en prostíbulo y en cocaína. Y entonces, claro, de romper, de nosotros querer desbordar los consensos andaluces, eso hasta el 2 de diciembre, el día 3 de repente la discusión es, hostia, que hay que defender los símbolos andaluces y el consenso andaluz a muerte, claro. De repente estamos muy a la defensiva. ¿Y hasta qué punto es el momento como de retomar, digamos, una iniciativa o de mantenernos más a la defensiva? Pues otro debate abierto. No lo sé. Lo que está claro es que yo creo que ya, por mucho que queramos defender esto, no va a volver a ser lo mismo. No va a volver a ser lo mismo con un Partido Popular en el poder que va a tener una... que está haciendo muy bien la parte de identificar los símbolos, la identidad andaluza a su proyecto político. Yo decía ahí lo del libre, lo de Viva Andalucía, o sea, pedís tierra para, o sea, tierra recalificada para construir hoteles y tierra libertad y libertad para que sea una Andalucía tan libre como la Madrid de Ayuso, ¿sabes? O sea, que es como resignificar qué quiere decir todos los símbolos de la comunidad, todos nuestros himnos, etcétera, etcétera. Cuando hicieron la campaña esta, andaluces levantados, ya no eran jornaleros pidiendo tierra, eran autónomos levantando la persiana de sus negocios para superar la pandemia y volver a poner en marcha la economía. O sea, creo que están reapropiándose muy bien el Partido Popular de lo que son los símbolos andaluces. Creo que eso va a cambiar completamente el propio consenso que tenemos con respecto a los símbolos andaluces, que han sido básicamente los símbolos que ha gestionado el PSOE en su proceso de construcción paralela de estado del bienestar, autonomía y su propio, bueno, y su propio modelo de imagen de partido. Y por mucho que queramos defender, va a tocar redefinirlo todo de cero. O sea, la batalla va a estar abierta por mucho que queramos ponernos más a la defensiva o más conservadores. Así que lo dejo ahí abierto. Y además, al hilo de lo de Vox, es todavía más complicado. Porque ellos, que por primera vez llevan al Parlamento las historias de que Blas Infante era un islamista peligroso, y rompen el consenso que ya existía en torno a la figura de Blas Infante como padre de la patria andaluza, que viene recogida en el preámbulo del estatuto, y donde ya estaban todos los partidos políticos integrados, porque es verdad que la derecha al principio no estaba en proceso autonómico, pero poco a poco se integra, y el Partido Popular es un partido autonomista, eso es así. Vox rompe todo eso, se lleva un discurso radical y además se apropia de los símbolos, porque igual que Macarena Olona da un discurso enfrente del Teatro de la Maestranza diciendo que la autonomía es un invento de los socialistas, al día siguiente se hace una foto vestida de gitana y se coloca en su Twitter porque ella es más andaluza que nadie, porque ellos nuestros símbolos los cogen como expresión de la españolidad, que también es otra cosa que lo hace todavía todo más enrevesado, ¿no? Entonces la verdad que la batallita tiene guasa. Sí, tenemos la pregunta de Rocha sobre el humor. Ay, perdón. con respecto al humor, yo creo que sí, a ver, pues eso un poco enlazando también con lo que decía Pastore, yo creo que el humor es como la primera herramienta de resistencia del oprimido, es lo primero, es el reírse de su situación y pues es la forma que te permite como tomar distancia y como alterar un poco, ¿no? Y la, o sea, no sé, privar de sentido o buscar ya la parte que dicen que el humor básicamente como hace que las cosas no encajen, ¿no? Que no tengan lógica entre sí, en el fondo es como, bueno, deconstruir una relación, una situación y darle un nuevo sentido, que eso es lo que nos hace gracia. Y creo que entonces el humor es como la primera herramienta, la más básica de resistencia. Y luego, tú decías, resignificar a Juani. Yo creo que la Juani, quizás volviendo un poco a lo de la portada, ¿no? La Juani es que hace de andaluza, pero yo creo que nunca la hemos podido sentir como propia, primero, porque es que la actriz no era andaluza y le pidieron que hablara andaluz para hacer de chacha. O sea, creo que no es un símbolo que nos podamos reapropiar tanto de la Juani, pero sí de otros muchos símbolos que a lo mejor sí que estaban más denostados, digamos, por lo que era la cultura española y que sí que nos hemos ido reapropiando. O sea, no hay cosa, por ejemplo, que haga más gracia fuera de Andalucía, incluso dentro de la propia Andalucía, que la señora que sale en el programa de Juan y Medio. ¿no? Que es como en plan de, ay, como no sé, como ya como el nivel cero de humanidad, en plan ya como lo más animalesco, lo más gracioso, ya tal. Bueno, pues que esa señora resignificarle y apropiarse en un sentido, pues en un sentido positivo, de cuánta sabiduría hay muchas veces en esa, en esos vídeos virales que no hacen tanta gracia, creo que eso sí. Pero claro, lo de la Juani es que es un producto que estaba hecho específicamente para reproducción de estereotipos, más allá de incluso de la propia, de la propia artista que lo representaba, ¿sabes? Que es como, me parece que eso ya es como el límite, ¿no? El de eso ya no lo estamos haciendo nosotros. ¿Tú del humo tendrás algo que decir? No, estaba pensando en otra, estaba pensando en el tema del, de llevar, bueno, con el humor y de la fonética también. Una de las claves, yo creo, también se comenta también en el libro, todo lo que, todo el andaluz fonético, la propuesta EPA, etcétera. Yo, por ejemplo, no utilizo propuesta EPA ni de ningún tipo en mi escritura particular. Pero no sé si tiene mucho que ver, pero sí que es una cosa que yo creo que siempre, nosotros siempre hemos hablado, escrito de la misma manera, pero hasta cierto punto yo creo que estaba como dentro del universo de lo privado, de lo íntimo, ¿no? De la casa, se quedaba en el universo de la casa, o de los amigos, o del ámbito privado, ¿no? Y yo creo que hay un salto importante en el momento en el que hemos conseguido, desde muchos ámbitos, ya digo, que eso se convierta en algo público, es decir, que sea, que esté en la vida, que no, es que yo hablaba así antes, pero yo, la forma de escribir esta, bueno, yo en mayúscula no, pero la forma de escribir así, pues había hablado así en los chats, había hablado así toda mi vida con mis amigos o con... Y yo creo que el hecho de hacerlo físico, ¿no? Es decir, la fisicidad de verlo en una camiseta escrito informarse con C, eso le da visibilidad, y a todo aquello que se nombra, como todos saben, no existe. Yo creo que eso sí que empodera mucho y que convierte una cosa que a lo mejor era como un poco fantasma o que estaba dentro de... No todos lo sabemos, pero ninguno lo decimos, ¿no? Y ahora se convierte en una cosa como institucionalizada y positiva y real, ¿no? Que de verdad es real. Eso no sé si tiene mucha que ver, que es que estaba pensando en eso yo en este momento. Tenemos una pregunta por aquí. Sí, teníamos una palabra pedida por aquí, ¿vale? Hacemos las dos preguntas. Bueno, me pongo por aquí porque estoy como en la película de Woody Allen, en la última noche de Bonnie Grushenko. Estoy detrás de la maceta y no me ve. Nada. Enhorabuena, Jesús, por el libro. Es magnífico, ya lo sabes, ¿no? He tenido el gusto de haberlo leído y es una pieza maravillosa que hay que agradecer. Y además la presentación está siendo una verdad estupenda. Yo te quería preguntar, porque bueno, lo ha comentado Luca antes, al principio, que bueno, porque él se dio cuenta, ¿no? Cuando empezó su proyecto, su experiencia en las redes sociales, de que no estaba loco, ¿no? Entonces, vale, saber que no estamos locos es importante, ¿no? Pero yo te quiero preguntar, ¿sabemos lo que queremos? Porque después tienes tú una reflexión muy interesante en el libro, no quiero destriparla, ni te quiero dar pie a que lo hagas, ¿no? Pero está ocurriendo aquí una cosa, y es que hay en el ambiente, en la atmósfera, un nuevo andalucismo. O ayudas a entenderlo, ayudas a traducirlo, le pones el nombre a alguno de sus ingredientes, pero también se está entendiendo este nuevo andalucismo en otros lugares. Totalmente. En la Junta de Andalucía. Y ahí se está produciendo, bueno, desde luego no seré yo quien considere que eso es un nuevo andalucismo, ¿no? Pero bueno, se vale de alguno de estos referentes, se vale de nuestros signos identitarios, para, entre otras cosas, ni más ni menos, alterar el escudo de Andalucía o el escudo de la presidencia de Andalucía, ¿no? Siempre podemos matizar, pero en el fondo eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y, sin embargo, esto ocurre de la mano de un partido que niega abiertamente la identidad andaluza, a no ser que sea a costa o a condición de subsumirla como parte o como ejemplo nítido y clarividente de la identidad española y nada más. Entonces te quería preguntar, porque es verdad que está esto en el ambiente, pero en la dimensión del poder, más allá de la calle, del underground, de las expresiones musicales, etcétera, ya está operando algo que incluso a sí mismo probablemente se denomine nuevo andalucismo. No sé si incluso esa pudiera ser una de las frases de, del presidente de la Junta de Andalucía, pero quizás lo fue, o con motivo de las necrológicas a Manuel Clavero, etcétera, ¿no? Lo es. Entonces, él habla de nuevo andalucismo, de Andalucía, andalucismo moderado y andalucismo constitucional. O sea, eso está acuñado en los discursos del presidente, ¿no? Nos dimos moderado, pero no mucho. La otra pregunta. Vale, sí, sí. ¿Terminamos con esto? ¿Parece bien? Vale, había otra palabra por allí pedida. Yo no sé si, no me he leído el libro, pero mi duda es si piensas que esto es un fenómeno exclusivo de Andalucía, o que realmente, si yo trabajo en Madrid relacionándome con gallegos, con catalanes, y no, yo no tengo la sensación de que, yo he hablado muchas veces con Isabel eso, no tengo la sensación de que se ridiculice mal lo andaluz, que se menosprecie mal lo andaluz, no. Yo creo que en España hay muchas identidades, muchos acentos, muchas formas de ser, y que todo el mundo se compara unos con otros, pero yo, en la realidad de hoy, no te estoy hablando de la realidad de hoy, de hace 20 o 30 años, no creo que se nos ridiculice más, que se nos... No, yo creo que cuando un gallego habla bien otro detrás lo imita, igual que me imitan a mí y me dicen ¡Asa! Pero nos pasa con un gallego o nos pasa con un catalán, en mi realidad. No sé si piensas que esto es un fenómeno puramente andaluz, porque tiene que ver con un sentimiento de agravio, con una generación de la crisis, que una generación muy formada, sin oportunidades, y que canaliza su malestar a través de la reivindicación de la identidad, de lo diferencial, de lo que es, y mirándose siempre con lo que se supone que le proporciona ese agravio, ¿no? Que es Madrid y el centralismo. Pero es un fenómeno exclusivamente andaluz. Vale. Voy a empezar por esto último. Yo creo que claro que se hacen evidentemente chistes también con la gente que tiene acento gallego, con la gente que tiene acento catalán, por supuesto. Pero yo creo que hay una diferencia fundamental. O sea, podemos hacer estos contos. La cuestión es hasta qué punto, no solo ya el chiste, sino que el chiste lo que está dejando traslucir es, como planteaba Pastora, o sea, una minusvalorización permanente. O sea, yo lo planteaba también en un artículo hace tiempo. El problema es que chiste hace. O sea, cuando la ministra de Hacienda habla en andaluz, se monta un cirio mucho más importante que cuando Yolanda Díaz habla en gallego. Porque ser gallega puede tener, pues eso, es que no dice las cosas claras, es que no se sabe si subo o si baja, vale. El problema de esta señora, de la señora ministra, el problema de la señora ministra es que le dicen que habla como una verdulera, que eso está bien para un mitin de las 3.000 viviendas, le dijeron, pero no para el Congreso, que, claro, es que lo que se está asociando lo andaluz en el mapa simbólico de España, clasismo, es puro, claro, no es que sea clasismo, o sea, porque son personas que a lo mejor luego incluso sean personas de izquierda, tal, no, la cuestión es la asociación permanente de lo andaluz con algo subalterno, y sobre todo es, por supuesto, clasista decir que una verdulera no puede ser ministra, pero es que más allá de eso, es que esa señora no es verdulera, es que esa señora es médico, es que esa señora tiene un montón de experiencia, es que esa señora, coño, es ministra, y están poniéndola a parir simplemente por hablar con acento de la Macarena. ¿Cómo? José Blanco, que era ministro de gallego, era pepiño, que es muy despectivo también, para los gallegos. Sí, precisamente los gallegos, quiero decir que no es que sean como lo más valorado de España, pero creo que es diferente, ¿no? Y además, por ejemplo, o con la catalanofobia, que también existe, no me acuerdo cómo era el nombre, no era Soledad Castillero, era otra de las feministas andaluzas que están en... Creo que era Ana Burgo, me parece, bueno, no me acuerdo. Bueno, dice, hay una diferencia fundamental entre la catalanofobia y la andalufobia. La catalanofobia, en el fondo, es una reacción hacia lo que se entiende que es como una desviación de la norma, ¿no? La catalanofobia, fundamentalmente, es como los catalanes, con lo bien que viven y que tienen muchísima industria y con todo lo que hemos hecho por ellos, encima se quieren independizar. Y entonces yo por eso dejo de consumir cava y empiezo a decir Puigdemont al paredón. Vale, eso es como una reacción. La andalufobia no necesita ningún tipo de desvío de la norma por parte del andaluz. El andaluz, con ser andaluz, ya tiene que dedicarse, pues, a las cosas que le corresponden a un andaluz, es decir, a leer la lista de las tapas, a decirte a dónde te lleva el taxi o a ese tipo de cosas. Pero si quiere hablar en una tribuna, que aprenda a hablar en español. O si quiere hablar en un medio, como me decía Reyes hoy, en plan, y si quiere hablar en un medio, aprende a hablar bien, que esto no es Canal Sur. Esa es la diferencia. No necesitan los andaluces, no necesitamos ser independentistas, ni desviarnos de ninguna norma, ni hacer nada mal. para estar, simplemente por ser lo que somos y no aceptar la posición que nos corresponde. O sea, si yo luego, el problema es que eso, que se te note que eres andaluz. Es que lo más normal es que te digan, ah, pues sí, a ti no se te nota, no tiene apenas acento, ¿no? O sea, y que eso además suele ser un índice perfectamente relacionado con la variable campo-ciudad o con la clase social en la que vive en Andalucía. ¿Cuánto tiene demarcado el acento, ¿no? El plan de, ah, pues no se te nota apenas, puede acceder a según qué sitio. Pero yo, bueno, de todas formas, creo que en eso hemos mejorado mucho. Porque a mí, por ejemplo, ahora me llaman de tertulias nacionales de radio porque me dicen que quieren que el acento andaluz se escuche en una radio nacional. Entonces, pues yo, lejos de acomplejarme, pues yo aprovecho. Quiero decir, si ya tiene que haber cuota de andaluz, que estamos los andaluces para ir a Madrid todas las veces que haga falta, a la tele, a la radio. Pero yo creo que una cosa reciente, fundamental. Sí, bueno, yo para mí es de los últimos 5 años, pero que ahora mismo como que el acento andaluz se reivindica. Es que, uy, sí, es que me encanta que suenes en andaluz. Y digo, ah, pues nada, estupendo, aquí estoy. No le interesa a lo mejor lo que digo, sino que suene en andaluz. Pues nada, lo que digo, lo digo en andaluz y ya está. No, o sea, no me siento... O sea, hay que quitarse muchos complejos de eso también, ¿eh? Que a veces también somos un poco maricomplejines con todas esas cosas. Y que todo el mundo se ríe de todo el mundo. Es verdad que yo comparto, vamos, que esta conversación es que con Isma lo he tenido muchas veces. Pero que también en ocasiones nosotros mismos nos acomplejamos. Y no hay que acomplejarse tanto, al revés. Ahora mismo te llaman de medios nacionales, de tertulias nacionales, porque quieren que suenes en andaluz y que el acento andaluz suene. De hecho, en Andalucía... Yo creo que se busca mucho, en los medios nacionales cada vez más se busca la mirada del conjunto de España. Hay muchísima... Se ha cambiado mucho porque hay mucha certeza de que el centralismo es un mal. Y que aquí somos 8 millones y medio de oyentes, de votantes, de consumidores, coño, que somos 8 millones y medio, que es la comunidad más poblada de España, que no es ninguna tontería. Dice, si lo están buscando, pues más, ¿sabes? ¿No? Que hombre, si lo están buscando, pues más. ¿Más? ¿No? Y para eso estamos. Tú que eres andaluz, pues más andaluz, atento. Y luego eso, voy a terminar ya con la pregunta de Rubén y... que entiendo, ya es que se me ha ido un poco, pero entiendo, Rubén, que lo que planteaba era lo del nuevo andalucismo del gobierno, básicamente el nuevo andalucismo institucional. Yo creo que aquí, como que el cuerpo me pide una cosa y luego por otro lado lo pienso y creo que no es lo más sensato. O sea, yo creo que a mí lo que me apetecería sería decir que básicamente este hombre está haciendo un teatrito, que los fachas siguen siendo los mismos fachas de siempre, que son los mismos que fusilaron a Blas Infante y que volverían a hacerlo si pudieran, y que todo es mentira. Eso sería como lo normal, la reacción izquierdista clásica, digamos, creo que es la que teníamos todos como hace 4 años. Creo que sería como lo básico de reafirmarte tú en tu posición y decir que el Partido Popular es incompatible y la derecha es incompatible con andalucismo y no se puede ser andalucista de derecha. Muy bien. A mí, yo... si tengo razón en eso, me preocupa más todavía. O sea, yo espero estar equivocado. Y por eso creo que lo planteo en el libro. Yo espero que de verdad sea como el mayor éxito de este, el mayor logro, digamos, de la Andalucía autonómica, haya sido, pues, de alguna forma, que por primera vez la derecha como representación de los intereses de la élite andaluza, por una vez dejen de apostar por una identidad españolista excluyente en la que Andalucía tiene, como decía, un papel subsumido y subalterno, y apuesten por el autonomía, el autogobierno y realmente como expresión de un interés general andaluz que es diferente o por lo menos suficientemente particular como para merecer unas instituciones propias, un demos propio, unas normas propias. Si de estos 40 años de autonomía lo que hemos sacado es que por primera vez ahí existen una élite andaluza que antes de aliarse con cualquier gobierno extranjero, si hace falta, o llamar a tropas de Marruecos para aniquilar a su propio pueblo, prefieren apostar por una cuestión mucho más democrática, como entiendo que el autogobierno en Andalucía y tal, pues creo que eso sería lo mejor que podía haber pasado. Y creo que también de aquí a las próximas elecciones, que se va a dar mucho esta disyuntiva cuando el presidente tenga que decidir si mete en su gobierno o no mete en su gobierno a Vox, etcétera, es la prueba etcétera, definitiva del algodón, claro. Totalmente, pues yo creo que también creo que sería mucho más inteligente ponerle una pista de aterrizaje a este hombre, que le pueden llover muchas críticas por la derecha si al final se niega a que esta gente entre En el gobierno le pueden llover mucha crítica por la derecha y hay que darle una pista de aterrizaje. Y si nosotros mismos definimos el andalucismo como una cuestión meramente de izquierda, incompatible con la derecha, y bueno, y que tiene que implicar necesariamente la abolición del trabajo asalariado del capitalismo, creo que mal vamos a hacer. Mal vamos a hacer porque efectivamente entonces la única alternativa será la regresión absoluta en términos democráticos y de autogobierno de la extrema derecha. O sea, creo que de verdad, o ampliamos el campo andalucista asumiendo la derrota histórica de la izquierda, o nos enfrentamos a que la alternativa es, pues, echar a perder los últimos 40 años. Yo sí quería decir una cosa de esto, de lo que has comentado antes, que tiene que ver mucho con otras cosas que ha sucedido antes. Por ejemplo, la derecha lo ha hecho también antes con el feminismo. Es decir, ellos se apuntan al carro que haga falta, despojando a las ideas de todo el componente que tenga, la carga ideológica que tenga. Entonces, andalucismo, me apunto al carro de andalucismo. Claro, ¿el andalucismo qué quiere decir? Pues, andalucismo, pues a lo mejor tiene que ver con solidaridad, con servicios públicos, con el carácter propio andaluz, con, bueno, pues somos gente normalmente humilde, gente de paz, ¿no? Ellos dicen, al carajo, esto no tiene nada que ver, ¿no? Andalucismo ahora es lo que lo reconstruye, ¿no? Ahora es también, puede ser también la libertad de mercado fuera impuesto, no sé qué. Me gusta, esto no es el andalucismo. Ellos lo van a intentar, lo hicieron antes, lo han intentado con el feminismo. Es que es el feminismo. No, nosotros también somos feministas como los que más. Y ahora la mujer, ¿cómo se llama? Feminismo liberal, lo llaman, ¿no? También, es decir, yo creo que ellos se van a encargar de eso, de absorber todas las tendencias que puedan y despojarlas, quitarles la carga que tienen política, que la tiene, es innegable. Y también yo ahí no sé si estoy de acuerdo o no, no tengo tampoco una respuesta, pero yo creo que ahí lo que habrá que reivindicar es qué es este nuevo andalucismo o qué no es. Y de luego bajar los impuestos a los ricos y no sé qué, eso seguramente no sea. Y eso te puedo garantizar que no es. Entonces, ahí va a estar, yo creo, el compromiso que tenemos que tener la gente, pues como nosotros, decir, oiga, no, mire, usted será lo que usted quiera, pero usted no es esto. Porque esto lleva consigo una serie de valores y una serie de cosas que no son las que tiene su partido, su gobierno y tal. Y respecto a lo de si pacta con Vox o no, vamos a esperar a que ganen, ¿no? Yo espero que no ganen. Estamos dando por hecho ya, primero hay que votarlo, ¿no? Hombre, la encuesta, ¿O nos rendimos ya? No, hombre, no. Hombre. Bueno, pues con esta pregunta cerramos, si os parece bien. Yo creo que además ha quedado como muy interesante en esta última intervención, de que, bueno, lo que recoge un poco Jesús en el libro y lo que se comentaba aquí ahora, de que el sentido que le demos al andalucismo en el futuro probablemente no está escrito y depende de la lucha política y que también se libra en espacios como este. Así que nada, podemos quedarnos aquí tomando una cervecita tranquilamente y una vez más muchísimas gracias a todas por venir y muchísimas gracias a los ponentes por estar. Gracias. Está bien, ¿no? Está contento.